Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más de nuevo juntos aquí en esta hora especial que vamos a pasar en la 97.7 FM de Valencia. En la 97.7.com si nos escuchas desde cualquier otra ciudad que no sea Valencia o también desde misteriofm.com, por supuesto. Antes de comenzar el programa de esta noche, me veo obligada a daros de nuevo las gracias. Vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, pues esta vez porque os habéis volcado con el experimento que hicimos la semana pasada de tal manera que estamos abrumados. Nos han llegado mensajes por todas partes. Es impresionante la cantidad de dibujos que nos habéis hecho llegar. Algunos, la verdad, es que no tenían nada que ver, ¿eh? Pero bueno, no desistáis. Esto es cuestión de entrenamiento. Y otros, tengo que decir además que un gran número, habéis acertado mucho en lo que era el target, el objetivo del experimento. Pero esto lo veremos un poco más adelante. Eso sí, tenía que daros las gracias por la participación, porque es que es algo que gusta tanto cuando se hace algo, pues como se hace, ¿no? En esta ocasión, para vosotros y por vosotros, y que de repente pues recibamos una respuesta tan, tan enorme, bueno, es muy, muy, muy de agradecer. Así que gracias, gracias, gracias. En este programa vamos a viajar, pero no vamos a hacer un viaje normalito, un viaje terrestre, no. Vamos a hacer un viaje astral. Vamos a conocer, mejor dicho, bien a fondo lo que es un viaje astral, en qué consta, cómo se puede llegar a conseguir. Bueno, un montón de preguntas que tenemos aquí preparadas para hacerle a nuestro invitado de esta noche, que es Enrique Ramos, todo un experto en el viaje astral. Un tema de lo más apasionante, uno de mis preferidos dentro de lo que es el mundo del misterio, de la espiritualidad, de la nueva consciencia. El viaje astral para mí es de lo más enigmático. Me encanta. Así que vamos a disfrutar de lo lindo con nuestro invitado esta noche. Ah, y bueno, también vamos a ver, evidentemente, cuál era el objetivo, el target que os poníamos la semana pasada. A ver cuántos os habéis acercado y hasta dónde os habéis acercado. Os recomiendo a todos que visitéis diariamente nuestra web canaldelmisterio.com, que ahí José Miguel González Ayer, ya sabéis que no para de publicar artículos, está constantemente publicando artículos interesantísimos para manteneros siempre al día de todo lo que tiene que ver con el misterio, con la ciencia, con la historia, con la investigación. Todo eso lo podéis ver ahí en nuestra web, en canaldelmisterio.com. Es muy fácil, si no queréis perderos ninguna de nuestras publicaciones, lo que tenéis que hacer es suscribiros. Introducís vuestro email y os llega cómodamente a vuestro email todos los días los artículos que José Miguel ha publicado en la web. Y ya que hablo de José Miguel, que es una de las personas que nunca aparece en el programa, pero que hace muchísimo por él, también tengo que hablar, evidentemente, de Dide Dart, nuestra diseñadora gráfica, esa enorme artista que hace unos carteles impresionantes todas las semanas para Canal del Misterio. ¡Qué arte que tienes, mi dragona! Es que ella sabe por qué se lo digo, porque es una dragona total. Bueno, después de estos reconocimientos que tenía que hacer también a mis compañeros, yo creo que ya no podemos demorarlo más y comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa con la visita de Enrique Ramos. Enrique es ingeniero superior de telecomunicaciones, licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de electrónica y equipos, y en la actualidad dedica su vida a la investigación de los fenómenos de la consciencia. Es facilitador oficial del Instituto Monroe y miembro de la división profesional y a la aplicación práctica de la tecnología de sonido imaging en el desarrollo de las capacidades psíquicas latentes en el ser humano y la exploración de la realidad más allá de las fronteras físicas. Además, Enrique es un estudioso de la experiencia fuera del cuerpo, OEFC, o viaje astral, y en su teoría además y en su práctica, algo a lo que ha dedicado toda su vida. Y esta noche, como os digo, queridos misteriosos, está aquí con nosotros. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches, Nuria, ¿cómo estás? Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros y dispuestos a aprender contigo. Pero antes de empezar con el viaje astral, que es para lo que tú estás esta noche aquí con nosotros, para hablarnos de los viajes astrales, coméntanos cómo pasas de estudiar electrónica a dedicarte al mundo de la consciencia. Pues, buena pregunta. Es justamente por los viajes astrales. Que, bueno, desde que era muy pequeñito me empezaron a ocurrir fenómenos extraños por la noche. Por resumirlo, eran realmente viajes astrales, lo he sabido ahora. Sí. Pero eso me cautivó. En la infancia lo entendía poco, pero en la adolescencia empecé a investigar, ¿no? Aunque yo me atraía muchísimo sobre todo el tema de la ingeniería y, bueno, tengo una mente bastante científica y, bueno, orientada a la ingeniería, aún así tenía siempre ese run-run dentro de la cabeza, ¿no? De intentar comprender ese fenómeno que me estaba ocurriendo desde hacía muchísimos años, ¿no? Y a raíz de conocer un poco el trabajo que hacía en el Instituto Monroe en Estados Unidos, que llevan 50 años explorando la consciencia, como utilizan una tecnología de sonido, pues bueno, estaba un poco a caballo entre los fenómenos espirituales que me estaban pasando a mí y la parte científica, ¿no? La parte tecnológica, ¿no? Sí. Que yo estaba estudiando, ¿no? Uh-huh. Y un poco fue por eso. Ajá. Y bueno, pues entonces ya de lleno vamos a entrar en el mundo del viaje astral. Cuéntanos, Enrique, ¿qué es un viaje astral? Bueno, pues una pregunta también muy interesante. Es para empezar, antes de definirlo, el viaje astral es... Siempre comento, cuando doy charlas en distintas ciudades, el viaje astral es la experiencia cumbre que puede tener el ser humano. O sea, antes de explicar qué es, me gustaría dejar claro que es el pináculo, ¿no? Es la parte más alta del escalón espiritual que puede llegar a una persona. Que al fin y al cabo es la única manera de conocer realmente quiénes somos. La única manera, me refiero, la manera más directa. La manera en la que te enfrentas realmente a la realidad y a los secretos de la existencia, ¿no? En cuanto a la definición, es muy, muy común. La gente tiene mucha confusión respecto a lo que son los viajes astrales. Porque los viajes astrales se han definido de muchas maneras en muchas publicaciones, en distinta literatura bastante antigua, otra un poco más moderna. Pero pero normalmente están teñidas de un montón de o bien dogmas o temas filosóficos o incluso temas científicos, ¿no? Que están los que oscurecen realmente la naturaleza auténtica de este fenómeno. El viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, que son dos términos equivalentes para llamar el mismo fenómeno, realmente es un cambio de realidad. Uh-huh. Es decir, nosotros nacemos y morimos normalmente creyendo que la única realidad existente es la que llamamos física, que es esta. Sí. Pero no es cierto. Aunque sepamos que no es cierto, porque mucha gente, lo hemos leído en muchos sitios, que hay realidades paralelas, que hay distintos planos, etcétera, etcétera, o distintas dimensiones, uh-huh. No hay manera de comprobarlo salvo que viajes a esas otras realidades. Entonces, el viaje astral es sí. La experiencia que tiene un ser humano que está en una realidad física como es esta, la realidad A, hace una serie de técnicas, usa un determinado método, y a los pocos minutos aparece en otra realidad B, que también es física, esto es importante. Uh-huh. Es decir, pasa de una realidad física a otra física, de una realidad 1 a una realidad 2, o una realidad A a una realidad B. Lo importante es que la segunda realidad es absolutamente física, igual, idéntica a la realidad original de la que ha venido, la que llamamos física. Es una experiencia idéntica a la vida que tenemos cotidianamente. Si no, es otra cosa. Un sueño, un trance, una visualización, un sueño lúcido. Exacto, eso te iba a preguntar ahora, porque no es un sueño lúcido. Mucha no gente es lo un confunde, sueño. ¿No? No, no es un sueño lúcido. Mucha gente lo confunde. Uh-huh. Para que sea una experiencia fuera del cuerpo, como digo, tienes que haber logrado destruir la realidad en la que estás, destruir, derrumbarla, uh-huh. que desaparezca y aparezca inmediatamente otro entorno, otra realidad que es física. Es decir, tú te puedes tocar el cuerpo, te puedes pellizcar, puedes dar golpes a una pared y suena, es sólida, tú puedes sentir todo, percibir de manera táctil, visual, con todos los sentidos que tenemos en la realidad física, puedes percibir la otra realidad exactamente, incluso te diría que es una sensación incluso más real todavía, es una hiperrealidad. Ajá. Y sobre todo lo importante es que en un viaje astral tú mantienes la conciencia de quién eres, es decir, la conciencia o el sentido del pasado. Tú sabes, al estar en la realidad B, imaginaos que estáis en una habitación, en una cama, y estáis utilizando una técnica concreta para conseguir un viaje astral. Y si lo logras, apareces en una playa. Uh-huh. O sea, minutos antes estabas en una cama, minutos después en una playa. Pero la playa la sientes en todos sus componentes. Puedes tocar la arena. La arena la puedes coger y es arena física. El agua te va a mojar, si te metes la mano en el agua, los pies en el agua, te va a mojar. Si encuentras cualquier tipo de árbol o planta o una palmera, la puedes tocar, puedes coger un trozo de sus hojas, es absolutamente físico. Pero tú te estás acordando de que hace 2 minutos estabas en tu cama. Uh-huh. O sea, sabes quién eres, sabes tu nombre, sabes en qué trabajas. En un sueño lúcido no ocurre eso. En un sueño lúcido eres capaz de controlar, es todo muy real, hay una hiperrealidad también. Tú puedes controlar esa realidad, pero tú has perdido gran parte de tu conciencia. No sabes muchas veces quién eres, no sabes cómo has aparecido ahí. Es ligeramente confuso. No estás diciendo, pues si acabo de estar en la cama y ahora estoy aquí, pues bueno, qué experiencia más alucinante. No, eso no ocurre en el sueño lúcido. Luego, cuando despiertas del sueño lúcido, es cuando te das cuenta de, madre mía, qué experiencia más interesante he tenido. Pero durante la experiencia, tú no eres consciente prácticamente de quién eres. Ajá. ¿Vale? ¿Qué nos podemos encontrar, Enrique, en esos otros planos? ¿Podemos encontrarnos con algún tipo de ser? ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Bueno, realmente fuera de esta realidad física hay infinitas realidades físicas. Y cuando digo infinitas es infinitas. Nunca se terminan. No, es imposible en el lapso de vida terráquea o terrena de un ser humano explorar, aunque explorases todos los días, uh-huh. Puedes conocer todas las realidades que hay, porque es infinito. Claro. Hay dos tipos de realidades. Mira, cuando uno viaja fuera del cuerpo, lo primero que se encuentra normalmente es una realidad personal. Tu conciencia acaba de derrumbar la realidad física y tiene que crear otra. Y crea una personal. Uh-huh. Estás creando una realidad alternativa, pero la creas tú. Y ese entorno es tuyo. Normalmente allí o no te encuentras a nadie, a ningún ser, o te encuentras seres que son proyecciones de tus deseos, de tus temores, de tus miedos, de lo que llamamos aquí en el mundo físico del subconsciente, ¿no? Sí. Pero son proyecciones tuyas. Ahora, una vez que uno está en esa realidad personal o esa realidad base, puede, con determinadas técnicas, viajar a otras realidades que ya no son tuyas. Claro, otros planos. Son realidades colectivas. Uh-huh. Igual que en esta vida, en la Tierra, en la vida física, estamos viviendo una realidad que es compartida por todos los seres humanos y que todos ayudamos a construir, hay otros mundos que están construidos por otros cientos, millones o miles de millones de conciencias de otras razas que construyen sus propios mundos. También se puede viajar ahí. Y ahí sí que entramos en el terreno de la infinitud, porque hay tantas civilizaciones pues como planetas habitables. Bueno, hay infinito, es imposible contarlo, pero por supuesto. Pero es importante distinguir esto, porque hay gente que logra el fenómeno o lo consigue de manera espontánea, porque bueno, pues por un trauma físico, por una enfermedad o bueno, por lo que sea, o por una meditación que le produce luego la experiencia. Hay personas que entran en una realidad, ven seres y creen que son seres reales, pero lo más probable es que sean proyecciones suyas. Ajá. Hay que viajar luego a un mundo real para encontrarse a seres reales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no todo lo que nos encontramos es real. Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. El cordón de plata, Enrique. ¿Existe el cordón de plata? ¿Existe el miedo ese que hemos escuchado un montón de veces a que de repente se rompa y ya no puedas volver a tu cuerpo? Uh-huh. Mira, eso es uno de los muchos mitos que hay. Casi nadie se ha dedicado a estudiar el fenómeno del punto de vista práctico, con lo cual lo poco que hay son 4 o 5 libros, además muy antiguos, que lo único que han hecho es generar miedo y generar falsos mitos, ¿no? Uno de ellos es el cordón de plata. El cordón de plata, ya en la misma Biblia, aparece este componente, dicen que es una especie de hilo que une el cuerpo astral, el cuerpo en el que viajas y el cuerpo físico. Pero hay que partir ya de la base, como hemos dicho, que si tú eres un viajero y dedicas tu vida a ello, te das cuenta que no hay cuerpos. O sea, no hay un cuerpo que sale de otro. Aunque llamemos experiencia fuera del cuerpo, eso es una forma de llamarlo porque no nos podemos inventar cada 50 años una nueva terminología. Uh-huh. No hay un cuerpo que sale de otro. Lo que es cambio de realidad. Estás en esta realidad y luego estás en la otra. O en una o en la otra. Pero no hay un cuerpo que se queda en una realidad y otro cuerpo que va a la otra. Digo que no lo hay porque desde el punto de vista de un viajero no lo podemos atestiguar. Yo no he podido atestiguar nunca que se produzca ese fenómeno de salida de un cuerpo de otro. Ajá. Ni yo ni nadie que esté seriamente investigando la experiencia fuera del cuerpo. Eso ya es el primer mito. Nadie, sí. Ningún cuerpo sale de otro, son cambios de realidad. Otra cosa es que tenemos la experiencia, sobre todo cuando eres novato, tienes la experiencia de que tú sales, como que sales de tu cama, te despegas y parece que estás saliendo, pero eso es un fenómeno, podemos llamarlo energético, un fenómeno de transición que a los pocos meses de practicar desaparece y jamás vuelves a tener esa sensación. Lo único que haces es como si abrieras un visillo o corrieras una cortina y pasas de un lugar a otro. Ajá. No hay un cuerpo que sale de otro. Entonces, si no hay un cuerpo que sale de otro, no hay un cordón que una los dos cuerpos, porque no hay cuerpos. Al menos esa es la experiencia. Yo no creo que nadie se sienta ofendido, porque mucha gente tiene la creencia de que hay varios cuerpos, cuerpo astral o etérico, el cuerpo causal, mental, sí. Pero esos son términos que vienen de la teosofía. Son términos que alguien inventó en el siglo XIX, pero hay que comprobarlo. Y la única forma de comprobarlo es practicando y yendo a esas realidades y dándote cuenta de que no, al menos no lo puedes atestiguar. Otra cosa es que a lo mejor existen esos cuerpos, pero yo no los he visto nunca. Claro, evidentemente, ¿vale? Hablas bajo tu experiencia, tu propia experiencia. Claro, uh-huh. Claro. Pero claro. No me vale una experiencia de un día, me vale una experiencia de muchos años. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de peligro en el viaje astral, Enrique? No, peligro ninguno. Mira, relacionado con esto del cordón de plata, que se puede romper. Primero, como no hay, o por lo menos yo no lo he visto nunca, no se puede romper. Uh-huh. Pero no hay ningún peligro. No hay ningún peligro porque, como cuento a la gente siempre, lo difícil, cuando tú logras el fenómeno y logras cambiar de realidad, lo difícil es quedarte. O sea, es quedarte en esa segunda realidad. Sí. Porque es como si estuviésemos enganchados. Tenemos un software en algún lado, un programa informático, por decirlo de alguna manera, uh-huh. que nos ata a esta realidad y en algún momento la experiencia va a terminar. Si eres muy bueno me refiero, estás muy entrenado, eres capaz de mantenerte mucho tiempo, uh-huh. De prolongar mucho la experiencia, de estabilizar la otra realidad, etcétera, etcétera. Pero lo más normal es que al final rebotes, pum, y vuelvas a la realidad física. Porque lo difícil, como digo, es quedarse. Claro. O sea, es imposible perderse porque al revés, hay que luchar mucho por quedarte en la realidad, la segunda realidad. O sea, que no hay absolutamente ningún peligro. En algún momento la experiencia se va a disolver por sí misma y vas a volver a aquella realidad para la que hemos sido creados, uh-huh. que es esta realidad física. Uh-huh. ¿Por qué? Pues eso ya hay que preguntárselo a Dios si existe, porque claro. Nos han creado así. Claro. ¿Hay algunos elementos comunes que todos vean cuando se viaja? O como tú has dicho antes, cada claro. uno crea su realidad y... Claro, ese es el problema. A ver, al principio casi siempre te mueves en realidades personales, son creadas por ti, con lo cual tu realidad es distinta de las de los demás. Tú estás creando de manera subconsciente, con elementos que conoces de la realidad física, creas otra realidad, pero que es igual, es una realidad igual de física. No es que la física que vivimos ahora es falsa y las otras, o sea, es verdadera, las otras son falsas. No, todas son igual de verdaderas e igual de físicas. Unas son permanentes, como la física en la que estamos ahora, y otras duran menos tiempo, pero son igual de reales. Lo que sí se puede atestiguar es cuando, imagínate, se puede hacer un experimento, ¿no? Dos personas que son capaces de viajar, tienen la capacidad de viajar voluntariamente, bueno, pues quedan, vamos a ir a este mundo real, o sea, un mundo colectivo, no una realidad personal, sino una realidad colectiva sí. que han creado otros seres. Uh-huh. Los dos van a esa realidad, como esa realidad es objetiva, ya no depende del observador, sino que es un mundo real, sí. los dos van a ver lo mismo. Claro. Y cuando regresen se lo van a contar. Uh-huh. Claro. Esa sería la forma de comprobar, ¿no? que han estado en el mismo lugar. Uh-huh. Y ¿todo el mundo tiene esta capacidad de poder salir del cuerpo, Enrique? Es igual que todo el mundo tiene la capacidad de dormir, la capacidad de comer, es inherente al ser humano. Otra cosa es que este camino de autorrealización o de descubrimiento de qué es la existencia está hecho para todo el mundo, no lo tengo tan claro. Uh-huh. Todos podemos, porque estamos diseñados exactamente igual. Pero tú fíjate, es un tema que llevo mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? Este fenómeno se ha transmitido siempre de maestro iniciado. Ha estado siempre oculto, ¿vale? Ajá. Eso no quiere decir que tenga que seguir oculto, porque vivimos en una era de la humanidad en la que justamente estamos despertando, ¿no? Sí. A todas estas cosas, ¿no? Y es bueno transmitirlo. Pero hay que tener cierto cuidado a quién se lo transmites, ¿no? Me refiero, o sea, la información general está muy bien, pero luego el realmente vivirlo esto como un camino de vida, uh-huh. no creo que todo el mundo esté dispuesto, ¿no? a seguirlo, ¿no? Es un tema más de cada uno, ¿no? Es un tema de que hay personas que van a querer sacrificar, entre comillas, su vida a esto y gente que no están dispuestos y que hay otros caminos distintos, ¿vale? Para claro. autorrealizarte y para descubrir... Sí. muchas cosas de lo que es el universo, de lo que es la vida, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que esté hecho para todo el mundo. Uh-huh. Aunque todo el mundo, vuelvo a repetir, podemos hacerlo, ¿eh? Sí. Cuéntanos, ahora que estamos aquí, petit comité, Enrique, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia astral que recuerdes? Bueno, la primera pues tendría yo 8 o 10 años. Te voy a contar, si quieres, dos. La primera y la primera ya cuando era un poco más adulto, ¿no? Ajá. O a partir de ahí, pues han sido miles. Sí. La primera que recuerdo es, bueno, pues que yo tenía 8 o 10 años y estaba durmiendo en mi casa con mis hermanos, mi hermano en la habitación, una litera, teníamos una litera, yo dormía abajo y, bueno, yo me levanté de la cama, o sea, yo ni siquiera... Pensé que me había despertado, bueno, como si me hubiera despertado del sueño y me acerqué al salón. Entonces vi a mis padres viendo la televisión. Uh-huh. Entonces yo les hablé y mis padres no contestaban. Entonces yo pues cada vez hacía más aspavientos, gritaba, les llamaba, pero ellos no me veían, no giraban la cabeza, ¿no? Sí. Y frustrado, llorando, regresé a la cama. Y eso, esa situación se repitió bastantes veces. Uh-huh. Yo siempre iba hasta que un día tuve el valor de decir, bueno, pues en lugar de regresar a la cama... voy a salir fuera de la casa. Pero todo eso está envuelto como una especie de niebla, porque tengo 46 años ya casi, y esto hace 35 años más o menos, ¿no? Claro. Pero luego ya tuve una experiencia muy fuerte cuando tendría unos 18 años, una cosa así, que me fui a dormir una noche cualquiera, y lo siguiente que recuerdo es que estaba físicamente en la calle de mi casa, ¿sí? en calzoncillos, desnudo en calzoncillos. Y me asusté muchísimo porque no entendía, estaba, era absolutamente físico, como la vida real. Sí. Además era invierno y era raro porque, claro, es invierno, no te cuadra que estés, bueno, no te cuadra que estés en calzoncillos en la calle en ninguna época del año. Claro. Pero el invierno llama mucho más la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando me di cuenta, dije, esto es lo que me ha estado pasando cuando era pequeño, etcétera, etcétera. Dije, bueno, esto, yo ya había leído alguna cosa hace 35 años, bueno, hace menos, hace 20, 20 tantos años no había mucha información, pero mira, ya teníamos los libros de los Anrampa, por ejemplo, que hablaba de la experiencia fuera del cuerpo, del viaje astral, uh-huh. Y yo había leído alguna cosilla, digo, y si esto es aquello que yo he leído, digo, entonces, si yo me doy una orden ahora mismo, regreso a mi cama, me hice esa pregunta. Sí. Me di la orden, inmediatamente aparecí en mi cama. Ajá. Y en ese momento, claro, con volví con una especie de shock, mi cuerpo temblaba, me temblaban las piernas, los brazos, era un fenómeno entre energético y una parte de ansiedad también, ¿no? Por el shock, digo, la experiencia. Lo apunté y conservo ese folio que está amarillo, lo conservo manuscrito por mí con una letra temblorosa. Sí. Que lo conservo con mucho cariño. Es un pedazo de papel en el que escribo la experiencia, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí ya me dediqué de lleno a la investigación en mí mismo y, bueno, y me leí todo lo que había en los libros, en revistas y bueno, empecé a devorar toda la información que podía mientras luchaba por controlarlo, ¿no? Claro, o sea que tú, por tu experiencia ya, Enrique, puedes llegar a dominar el viaje, o sea, puedes decidir incluso dónde quieres ir. Claro, es que si no tiene sentido. Uh-huh. Tú puedes tener una experiencia y te va a cambiar la vida porque realmente te das cuenta de que no hay una realidad. Uh-huh. Que hay muchas realidades. Sí. Eso ya cambia absolutamente tu vida. Uh-huh. Pero si quieres que se convierta en una herramienta, tienes que poder reproducir la voluntad, ¿no? Que claro. Ocurra pues, cuando uno quiere, ¿no? Uh-huh. Cuando el universo quiere. Tiene que ser algo voluntario. Y sí, si uno trabaja duramente, puede llegar a controlarlo. Bueno, qué interesante tiene que ser eso, Enrique. Mucho. Sí, sí. Nos hablabas del mito del cordón de plata. ¿Pero hay más mitos que estén dentro de lo que es el viaje astral? Sí, bueno, hay un mito también bastante extendido, muchos, pero mira, por ejemplo, en la literatura que hay disponible, hay libros, por ejemplo, que te dicen que es muy importante la orientación de la cama, ¿no? Por ejemplo, que debería estar orientada hacia el norte. Ajá. Y es falso. Yo he hecho todo tipo de experimentos en mí mismo justamente para controlar el fenómeno. No influye. No hay ninguna relación entre la orientación de los campos magnéticos, estas cosas, no hay ninguna influencia. Es un tema de absoluta voluntad, ¿no? De que uno se conozca a sí mismo, sepa los procesos, cómo funcionan los procesos del sueño, cómo funciona la meditación, pero no está relacionado con cosas externas. Otro mito, por ejemplo, es los rituales, ¿no? Hay gente que recomienda hacer determinados rituales antes de viajar, ¿no? Pues yo qué sé, hay que invocar a determinadas entidades para que te protejan o que te den paso. No es necesario. Otra cosa es que tú quieras hacerlo porque te da seguridad. Claro, si, imagínate claro. Que tú eres cristiano y tienes fe. Uh-huh. Tú puedes rezar si quieres a Jesucristo, puedes rezar antes de. Porque si te da seguridad, eso claro. Es muy bueno. Uh-huh. Si te quita el miedo, es muy bueno. Pero no quiere decir que porque reces vas a tener la experiencia. Uh-huh. ¿Vale? Claro. ¿Y la alimentación? Tampoco he encontrado ningún tipo de relación. Yo he tenido épocas de comer más carne, menos carne, como de todo. Como más verdura que carne, carne uh-huh. Poquita ahora, pero cuando era más joven comía más carne que ahora. Y nunca, y he viajado igual, no he encontrado ninguna relación. Si tiene relación, por ejemplo, las drogas y el alcohol. Es decir, si tú bebes alcohol, luego, por ejemplo, no lo intentes, porque no vas a conseguirlo. Estás interfiriendo el proceso, ¿no? Claro. Y ya no te digo una droga, ¿no? O cualquier droga dura o blanda, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero la alimentación como tal, al final es otro mito, ¿no? Que hay que ser casi un asceta, estar viviendo en una cueva durante 30 años para conseguirlo. Y no es verdad. Tienes que tener una vida normal, saludable, uh-huh. Normal. Uh-huh. Que no tenga ningún tipo de extremo, ¿no? Sí. Oye, ¿y la parálisis del sueño tiene algo que ver con el viaje astral? Está relacionado. Cuando tú practicas la experiencia, hay una serie de fenómenos secundarios que pueden ocurrir. Y sobre todo ocurren al principio. Por ejemplo, en la fase de transición ocurre muchas veces que al principio que oyes ruidos estridentes, explosiones, gritos, pero es un fenómeno energético al final, no está ocurriendo realmente, pero solo ocurre en la fase de transición, cuando estás a punto de salir, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la parálisis del sueño es otro de ellos, ¿no? Hay gente que, practicando la experiencia, acaba en una parálisis del sueño, aunque la parálisis del sueño puede ocurrir sin necesidad de practicar la experiencia fuera del cuerpo. Claro. Hay mucha gente que le ocurre cuando va a dormir. Uh-huh. Va a dormir y se despierta en parálisis. Se despierta paralizado físicamente, los músculos no le responden, uh-huh, y es horrible. Uh-huh. Sensación a mí muy, me ha ocurrido claro en varias ocasiones y además siempre estando boca abajo. Fíjate. Sí, uh-huh, suele ocurrir, sobre todo ocurre cuando estás en una posición que no es tu posición habitual. Uh-huh. ¿Vale? Si es tu posición habitual en la que tú concilias el sueño, es más difícil que ocurra. Si te das la vuelta y estás en una posición más incómoda, eso puede provocarlo. Pero ya te digo que es un fenómeno que está relacionado, aunque no es la experiencia fuera del cuerpo, evidentemente. Es un fenómeno de transición. Ajá. Digo yo, Enrique, ya que tenemos esta herramienta, como es el viaje astral, y tenemos la oportunidad de poder tener pues acceso a viajeros como tú, ¿no?, que lo hacéis tan a menudo, ¿se ha hecho ya algún tipo de investigación científica sobre esto? Sí, pero lo que ocurre, sí, hay algunas investigaciones, algunos experimentos, lo que ocurre es que no tienen ningún sentido. Ya, que pueden hacer las que quieran, yo soy ingeniero, pueden hacer las que quieran. Al final, evidentemente, la ciencia quiere darle una respuesta a esto, pero tú vas a darle una respuesta desde la perspectiva de la realidad A, la física. Pero cuando el viajero está en la realidad B, la realidad A ya no existe. Ya le pueden estar haciendo cualquier tipo de experimento que la persona está en una playa. A lo mejor en la realidad A está llena de electrodos. En la cabeza le están midiendo cosas, pero la persona no está en los electrodos, está en la playa, sintiendo el mar. Entonces, evidentemente, todo ocurre en el mismo espacio-tiempo, pero la persona, tu estado de consciencia, tu patrón de ondas cerebrales va a cambiar durante la experiencia. Igual que tienes un patrón de ondas cerebrales cuando duermes, otro cuando estás despierto, otro cuando te relajas, otro cuando estás cabreado. El patrón de ondas cerebrales se puede medir, pero ¿y a dónde nos lleva esto? A ningún sitio. Uh-huh. Porque la experiencia fuera del cuerpo te lleva a otra realidad. Y la ciencia te puede dar datos sobre lo que ocurre en la realidad física, la A, pero no sobre la realidad física B. Con lo cual, puedes hacer todos los experimentos que quieras, que no vas a llegar a ninguna conclusión. Yo he escuchado en varias ocasiones que a veces se ha experimentado, no de manera como un estudio científico, pero sí que se ha hecho el experimento de, pues, lo típico, ¿no?, de dejar cierta cosa en la habitación para que el que vaya a viajar llegue a la habitación, vea qué cosa hay y que después al día siguiente describa qué es lo que ha visto. Este tipo de experimentos sí se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Y eso se han hecho muchas veces, uh-huh, y son bastante infructuosos, ¿eh? Hay que decir que hay que ser muy bueno para lograr obtener esa información de esta manera en este tipo de experimentos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la experiencia realmente es un cambio de realidad. Entonces, uh-huh, si tú estás en la realidad A, estás en la A. Si estás en la B, estás en la B. Pero imagínate que estás en la A, que es la física, estás en tu cama y quieres ir a ver algo que está escrito en la habitación de al lado, un papel, ¿no? Tú te vas pero cuando tú sales fuera del cuerpo, te vas a otra realidad B. Uh-huh. Para ir a ver la habitación, tienes que volver a la A. Y si vuelves a la A, ¿qué pasa? Vuelves a la cama. Vuelves al mundo físico. Sí. O sea, es incompatible salir fuera del cuerpo y venirte a la realidad A, porque ya saliendo te vas de la realidad A. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí, sí, perfectamente. ¿Cómo? Claro, entonces la gente, ¿qué ocurre? Que lo que puedes hacer es salir a una realidad personal, que te la acabas de crear tú, una B, realidad B, y desde ahí voy a intentar volver a viajar a la realidad física A, pero con cuidadito, porque si voy totalmente a la realidad A para verla perfectamente, perfectamente, lo que me ocurre es que voy a regresar a mi vida ordinaria. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado para afinar mucho y volver muy cerca, pero no del todo cerca, uh-huh, para mantenerte. Entonces, al estar muy cerca, pero no totalmente cerca, la realidad que estás contemplando, que supuestamente es la realidad física cotidiana, va a ser prácticamente igual, pero va a haber cambios. Uh-huh. Porque va a haber una parte que estás poniendo tú, que estás creando tú con tu consciencia. Con lo cual, habrá muebles en lugares equivocados, muebles que no existen, con lo cual no es fácil, ¿vale? No es tan fácil describir la realidad A desde la realidad B. Claro. Sin embargo, yo recuerdo un hombre que me contaba que de pequeñito, ahora ya no, hace muchísimos años que ya no le ocurre, pero de pequeñito sí que tenía este tipo de viajes astrales, uh-huh, involuntarios. Él vivía en una casa muy antigua, de hecho había sido antes una barraca valenciana, y, uh-huh, y bueno, la habían transformado en una casa, una planta baja. Y él recuerda cómo por las noches salía y veía el tejado de la casa, y veía incluso cuáles eran las tejas que estaban rotas o mal colocadas, y al día, uh-huh, siguiente subía adrede para verlo, y efectivamente sabía perfectamente cuáles eran las que estaban rotas o las que habían que colocar de nuevo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí, es real. O sea, real. A ver, quiero decir que es difícil, pero no imposible. Uh-huh. Hay gente que es capaz de hacerlo. Yo he tenido varias experiencias en que, bueno, yo como digo, tengo la cabeza un poco amueblada al estilo de la ingeniería y de la ciencia, he hecho experimentos. Tenía mi propio libreta, iba apuntando todo, etcétera, etcétera, porque era la única forma de controlar el fenómeno. Y yo me hacía experimentos y me hice varios, y realmente fueron asombrosos. Qué porque bien. Al final la información la puedes encontrar. Tú puedes encontrar información de esta realidad, aunque, imagínate, mira, ¿te puedo contar una experiencia? Sí, cortita. Claro, claro. En uno de los experimentos que hice es que yo vivía ya, era más adulto, vivía fuera de casa de mis padres, y yo, bueno, pues en otro lugar distinto. Mis padres vivían en un pueblo de la Comunidad de Madrid y yo vivía en la capital. Entonces, bueno, cogí y dije, bueno, voy a viajar a ver qué puedo ver desde este fenómeno, desde esta experiencia fuera del cuerpo, y luego voy a viajar físicamente a la casa y voy a comprobar si lo que he visto es real o no. Entonces, bueno, lo hice y me fui a casa de mis padres. Entré en la habitación de mi hermana. En la habitación de mi hermana tenía cosas distintas, ¿vale? Uh-huh. Tenía cosas distintas. Había algún peluche que no existía en la realidad. Había cosas que no eran normales. Pero aún así, yo iba buscando un tipo de información muy concreta. Entonces vi que encima del escritorio había un papel. Sí. Me acerqué, leí el papel. Y el papel ponía comprar regalo Quique. Bueno, me llamo Enrique, me llaman Quique en la familia, ¿no? Sí. Comprar regalo Quique. Yo regresé con esa información, salí de la cama, me vestí, viajé hasta el pueblo donde viven mis padres, fui físicamente a la casa de mis padres, entré en la habitación de mi hermana, evidentemente había fallos del peluche, este no existía, etcétera, etcétera. Pero el papel estaba allí y el papel ponía comprar regalo Quique. Porque mi cumpleaños, quedaba una semana o 10 días para mi cumpleaños, mi hermana se había puesto una nota encima de la mesa para recordarse a sí misma que tenía que comprarme un regalo. Ajá. Eso es una... me dio tuve una especie de shock, porque claro, probar eso era exactamente lo que había leído, a pesar de que el entorno estaba ligeramente cambiado, ¿vale? O sea, tú puedes tener la información, pero puede que determinadas cosas no sean exactamente iguales. Lo que yo te quería decir es que es casi imposible viajar a esta realidad desde la otra y percibirla exactamente como es real. Sí. Otra es que puedes obtener información, pero es imposible porque vas a regresar. La única forma de estar en una realidad y en la otra, porque estás en la A o estás en la B, es lo que le ocurre, se cuenta en las leyendas y en determinados sitios a determinadas personas como santos, sí, es el fenómeno de la bilocación. Claro. En ese caso sí que la persona está en la realidad A y en la B a la vez. Uh-huh. Por eso puede estar en dos lugares. Claro, claro. Bueno, tengo una pregunta, es una curiosidad que tengo yo. ¿Se puede ver a los viajeros, Enrique? O sea, ¿una persona aquí, en el plano A, podría ver en alguna circunstancia al viajero, alguien que está viajando astralmente? Sí, una persona que es muy sensible, tienes una persona que tenga un don o que haya entrenado mucho, es capaz de percibir, los propios médiums perciben entidades que no son de esta realidad, estando aquí. Entonces, personas muy sensitivas sí pueden verlos. ¿Se podría ver incluso como si fuera una especie de sombra? Sí, perfectamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero digo, gente muy sensitiva. Uh-huh. Sí, y ya casi para acabar, Enrique, porque ya sé que te estamos quitando un montón de tiempo esta noche, pero es que tengo un montón de preguntas. A ver, tú como viajero, ¿has visitado algún plano pues de estos conocidos, como por ejemplo se suele hablar de Shambhala, ¿no? Esta ciudad etérica que, de la que se habla, o has tenido contacto con seres de este tipo, de estos otros planos o dimensiones? Bueno, no concretamente Shambhala, porque todo eso forma parte de la mitología, de sí. las leyendas y tal. Uh-huh. Sí que hay otros, no vamos a llamarle planos, vamos a llamarle mundos. Uh-huh. Sí que he ido a otros mundos reales que no son realidades creadas por mí, evidentemente. Sí que se puede viajar a realidades que controlan y que construyen otros seres que no son humanos. Uh-huh. Y esa sí que es... la experiencia fuera del cuerpo provoca un cambio radical en tu vida, porque ya digo que es un shock. Pero es que cuando ya lo controlas y es capaz de viajar a otro mundo real, es el segundo shock. Porque te das cuenta de que hay otros mundos. Claro. En el que podrías vivir, uh-huh. si quisieras. O en el que quizás vamos a vivir en algún momento, después de trascender la muerte, la vida física y morir, ¿no? Sí. O sea que sí, la respuesta es que sí existen otros seres y otros mundos. Uh-huh. ¿Vale? Sí existen, pero de todo tipo, ¿eh? No creamos que todo en el universo es amor. Sí, sí, hay planos superiores e inferiores, ¿no? Quieres decir, hay mundos superiores, bueno, como dices tú, inferiores. Claro, pues hay como en la selva, pues en la selva hay animales muy pacíficos sí. y hay animales muy agresivos, ¿no? Uh-huh. Pues eso es igual, uh-huh. hay de todo. Uh-huh. Imagino que depende de, que será como una especie de sintonización, ¿no? Que depende uh-huh. de con lo que tú sintonices, vas a una especie de mundo u otro. ¿No? Bueno, más bien es la voluntad, es decir, tú Ajá. decides si vas a un tipo de mundo u otro. ¿Quiero ir a este mundo o quiero ir a este otro? Si este otro tiene referencias de que no es un mundo adecuado o no es un mundo, pues no vayas, ¿vale? Es como todo, es como ir a una ciudad, viajar a una ciudad y decidir ir directamente, en lugar de ir a las zonas más seguras, te vas a las zonas más conflictivas, a los barrios más bueno, con mayor número de crímenes, pues no vayas a esos barrios, pues eso es igual. Claro. No vayas y busca los sitios que te pueden hacer crecer. Claro, claro, evidente. Enrique, vamos a pasar a las técnicas. ¿Qué tipo uh-huh. de técnicas podemos utilizar para facilitar este viaje astral? Por ejemplo, Emisync, ¿no? Por ejemplo. A ver, es muy difícil en pocos minutos explicarlo, ¿no? Pero yo lo que recomiendo, o sea, la base ¿Sí? de la práctica, uh-huh. la práctica hay que realizarla, por cierto, siempre, o bien en la siesta o bien durante la noche. Pero no durante el día, ¿vale? Uh-huh. Porque si no los ciclos, necesitamos jugar con los ciclos del sueño. Pero lo más importante es mantener una vida en la que te entrenas, lo podemos llamar a nivel cerebral, pero me vale cualquier cosa que esté relacionada con la meditación. La meditación es fundamental. Una persona que no es capaz de meditar lo va a tener muy difícil. Uh-huh. ¿Vale? Va a tener muy difícil. Entonces la meditación por cualquier método, ¿vale? Es lo más importante. Luego, eso no quita que apliques técnicas, que hay mucha información en internet, por la noche o, como digo, en la siesta, para conseguir el fenómeno. Pero previamente tienes que controlar los estados meditativos. Y para eso, evidentemente, lo mejor que existe es la tecnología del Instituto Monroe, que te permite, la tecnología de sonido, que te permite entrar en estados de meditación profunda al instante, en 5 minutos, sin que tengas ninguna experiencia previa. Te conviertes en un meditador como si llevaras 20 años meditando. Ese entrenamiento cerebral que consigues con la tecnología del Instituto Monroe es fundamental para luego practicar por la noche en tu casa la experiencia fuera del cuerpo. Claro. Y de esto es de lo que tú das talleres, además, en Madrid, bueno, y en otras ciudades de España. Sí, sí, sí. En lo largo de España, fundamentalmente en Madrid, pero de vez en cuando, bueno, me llaman de algunos centros de otras provincias y, uh-huh. y voy para allá, o bien para dar charlas, o bien para dar... impartir talleres, pero sí, sí, y además de manera continua, vamos, todos los meses. Qué bien. Cualquiera que quiera pues obtener más información sobre ti, Enrique, tienes una página web, ¿verdad? Sí, tengo una página web y la página es www.syncspain, lo deletreo, sync como sincronización con i latina, S-I-N-C, sync, todo seguido, Spain, como España en inglés, .com, o sea, syncspain.com. Perfecto. De todas formas, también lo pondremos ahí en nuestro grupo de Facebook para que todos los que nos están escuchando ahora mismo puedan acceder a ella fácilmente. Pues lo dejamos aquí, Enrique. Hemos aprendido muchísimo contigo esta noche. A mí es que me encanta, personalmente me encanta este tema de los viajes astrales. Es uno de mis favoritos. Y bueno, te invitamos a que estés de nuevo con nosotros cuando quieras. Será un placer, Nuria. Cuando quieras, me lo dices y estaré con vosotros de nuevo. Un gran abrazo, Enrique. Un abrazo, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. La primera noticia que nos traes esta noche dice así: el cerebro pone en orden el almacén de recuerdos mientras dormimos. Así es, Nuria. A lo largo del día retenemos gran cantidad de información y el cerebro, a partir de esos datos, elabora recuerdos de los cuales los pocos relevantes son desechados durante nuestra fase de sueño de ondas lentas, que es en la que tenemos un descanso profundo. Según explicó a la agencia Zinc, Ana González Rueda, autora principal del estudio, dependiendo de las vivencias y en función de su relevancia, el tamaño de las correspondientes conexiones neurales cambia porque el cerebro pone orden durante las horas de sueño, descartando las conexiones más débiles para asegurar recuerdos más fuertes y consolidados y no saturarse por una sobreexcitación extrema del sistema nervioso. Y es que el cerebro, Nuria, no para de trabajar, por eso gasta el 20% de las calorías que consumimos. Ahora, el próximo paso será saber qué pasa en la fase REM durante la que se producen los sueños. Seguimos con la siguiente noticia que nos traes esta noche, María, y el titular es el siguiente: Elon Musk quiere colonizar Marte en previsión de una tercera guerra mundial. Sí, Nuria. Como decía el gran Stephen Hopkins, que nos dejó hace justo una semana hoy, para sobrevivir como especie a la larga debemos viajar hacia las estrellas. Por eso, Elon Musk, el multimillonario jefe de SpaceX, pretende llevar a cabo el próximo año las pruebas de vuelo de su nave espacial interplanetaria con el fin de asegurar la supervivencia de la especie humana. Según explicó, el objetivo a largo plazo de este proyecto es la construcción de bases en la Luna o Marte, lo que podría asegurar la supervivencia de la humanidad y, por lo tanto, promover la regeneración de la Tierra en caso de una tercera guerra mundial y acortar así la posterior e inevitable edad oscura, trasladando a otro sitio una semilla de nuestra civilización. Como siempre, interesantísimas las noticias que nos traes, María. Y antes de marcharte, tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Qué interesante el tema del viaje astral, ¿verdad? A mí es que es un tema que me apasiona. Y desde luego no descarto en seguir practicando estos ejercicios, estas técnicas, para poder llegar a facilitarlo e incluso pues intentar dominarlo, ¿no? Que es, yo creo que es la meta. Bueno, llegó el momento. Vamos a por el resultado del experimento que hicimos la semana pasada. La semana pasada os recuerdo que hicimos un pequeño experimento de visión remota, os di unos códigos y en vuestras casas, dibujasteis ciertos elementos y ciertos dibujos, escribisteis ciertos aromas, colores y os pedimos que al final del ejercicio nos los enviarais a nuestro email, a contacto@canaldelmisterio.com. Y muchos lo habéis hecho. Gracias por la participación, porque ya sabéis que este feedback a nosotros nos encanta. Y bueno, tengo que deciros que ha sido muy sorprendente. Pero mucho, mucho, mucho. Porque, a ver, solamente una persona tengo que deciros. Solamente una persona dio exactamente con el lugar. Exactamente. Pero es que además no le hizo falta ni hacer el ejercicio. O sea, lo estaba escuchando por iVoox, el programa. En ese momento estábamos hablando por teléfono. Y directamente me dijo, ¿es este lugar? Y yo le dije, pues sí. Efectivamente, es ese lugar. No hace falta que hagas el experimento. Y os estoy hablando de Sara, Sara Ava. Sara, vamos, lo adivinó a la primera. Vaya, vaya, qué sorpresa, Sara. Ya sabes que hay muy buena conexión entre las dos y esas cosas pues pasan, ¿no? Cuando hay esa conexión fluida. Pero vamos a los dibujos que nos habéis enviado. Tengo que deciros que muchos de vosotros coincidís en muchos elementos. Es curiosísimo esto. Que aún no habiendo adivinado el objetivo, sí que coincidís en muchos elementos. Muchos de vosotros habéis visto un triángulo o una pirámide. Triángulo o pirámide. Muchos de vosotros habéis visto un árbol. Curioso. Muy curioso. Un árbol o árboles. Muchos de vosotros, Muchos de vosotros habéis visto sol, el sol. E incluso habéis pintado, habéis dibujado un paisaje con un árbol y sol. Y el sol. Habéis sido varios también los que habéis visto el color anaranjado, oscuro, o el rojo. La tierra. También muchos habéis hablado de tierra. Animales. También hay gente que ha visto como animales sueltos, Y la verdad es que si unís los animales sueltos... Hay incluso una persona que dijo que veía personas, pero personas viviendo como en pobreza, como con pocos recursos. Bueno, si unís todo esto, sol, árboles, animales sueltos, personas viviendo en pobreza o con pocos recursos, ¿qué es lo que os viene? Va, os lo voy a decir ya. El objetivo era la selva Amazonas. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Muchos de vosotros habéis adivinado los elementos. Muchos, Yo os digo, árboles, el sol, la tierra, los animales sueltos. Muchos. En lo que más habéis, de alguna forma, fallado es en el último paso, a la hora de unir esos elementos. Y yo creo que ahí ya habéis utilizado más la cabeza, habéis pensado, habéis utilizado la lógica. Y al unir esos elementos, pues habéis pensado pues en este lugar que nos habéis enviado, ¿no? En el dibujo. Pero estoy segura de que si hubierais dejado, utilizando esos elementos, hubierais dejado de pensar y simplemente hubierais dibujado lo primero que se iba con vuestra mano en el papel, seguro que hubierais acertado. Estoy convencidísima. De todas formas, como muchos de vosotros ya me habéis dicho que os encanta este tipo de experimentos y este tipo de colaboración entre nosotros y vosotros, pues lo haremos más veces. Este y otros experimentos lo vamos a hacer en más ocasiones, porque a mí también me encanta saber cómo están vuestras percepciones y vuestra intuición. Y esto es como todo, además, cuanto más se practica, pues más se acierta, más se entrena, mejor sale. Así que, bueno, yo creo que, la verdad, para ser la primera vez que hacemos este experimento, ha salido muy bien, lo habéis hecho muy bien, y espero que vosotros, pues, lo hayáis disfrutado y os haya gustado también, por supuesto. Y ahora, continuamos con el programa. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en el rincón maravilloso de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, buenas noches y buenas noches a todos. Ya sabes que no tenemos mucho tiempo, se nos acumula sí. Aquí los minutos, nos queda muy poquito para terminar el programa, así que vamos, si quieres ya, Juan, a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Perfecto, claro que sí. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues atención esta semana a nuestro propio ego, ¿vale? Uh-huh. Esta semana aquí la carta que tengo sobre el tapete es el carro, y el carro nos dice que normalmente vamos en la buena dirección, que normalmente estamos consiguiendo lo que queremos y lo que hemos trabajado, digamos, ¿no? Sí. Pero a veces uno de esos dos caballos se nos puede dislocar, que es el ego. Entonces, el consejo de esta semana es mantener firmes las riendas, pero también tener un poco controlada esa parte nuestra, un poco más, no sé cómo llamarla, más chulita, ¿vale? Sí, sí. Que en un momento dado nos puede hacer creer que somos los reyes del mambo, que lo tenemos todo súper controlado y luego pues nos damos el golpe. Entonces, esta semana es como saber tener toda la confianza, toda la seguridad de que los caminos están súper abiertos, de que vamos en la buena dirección, como digo, pero que tengamos cuidado con no precipitarnos por culpa de ese ego, ¿vale? Ah, dominar saber, el ego. Uh-huh. Exacto, saber dominar el ego y saber frenar un poquito en un momento dado, porque puede ser un poco arriesgado para nosotros si nos dejamos llevar por él. Por lo demás, en realidad, ya digo, Nuria, es una semana muy abierta, con muchos avances, con muchas cosas muy buenas que nos vamos a ir encontrando por el camino, uh-huh. Pero sí que esa parte nuestra un poquito más peligrosa, porque va a aflorar, ¿eh? Seguro, ¿no? Sí. Justamente por eso, por los avances que vamos a ir viendo, uh-huh. Quizás nos relajamos más de la cuenta, o como digo, nos creemos mucho más, no poderosos, porque poderosos somos, pero que tenemos ya como todo el trabajo hecho y luego vienen los disgustillos. Entonces esta semana, perfecto. Ser muy conscientes, ¿vale? Uh-huh. Perfecto, pues como siempre tenemos caso, Juan, ya lo sabes. Sí, ¿eh? Sí. y nada, ya está la semana que viene, pero antes, tu dato de contacto. Sí, sí. Farotarot en todas las redes sociales, uh-huh. farotarot@gmail.com nuestro correo electrónico, uh-huh. Y 605-337-291 nuestro teléfono también. Perfecto. Juan, la semana que viene más y mejor. Seguro. Pero ahora ya sí. Sabes que el tiempo apremia. Un beso, Nuria. Hasta la próxima semana. Un beso. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Pues entonces, desde luego, nuestro objetivo está cumplido. Solamente nos queda despedirnos, esperando que la próxima semana estéis ahí, como siempre, fieles a la cita, ¿eh? Así que os esperamos a todos la semana que viene. Pero antes de despedirme, como siempre, vamos a la frase de la semana. Todos estamos en un viaje espiritual, así que elige tus caminos sabiamente. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.